Tanom Leri, también conocido por su heterónimo femenino Tana Leri, hijo del príncipe Erema Tyrell y la heredera Taifal de la familia Leri, y por tanto, hermanastro de la princesa Moona Tyrell. Por su condición de caudillo en las últimas revueltas de los Atar Tingar, fue apresado y condenado a muerte por el pacificador El Hormaz de Saralham. Pero el destino y la política han querido que Tana Tanom siga viviendo. Su único fin ahora, vengarse del usurpador Ariesano y de todo Siritinga.